Estáis escuchando Radio Crash de Gijón. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico en el que la realidad y la ficción se funden y se confunden. Es decir, se confunden y se funden. Este es el viaje número 195 y ya habéis podido intuir que va de baterías del rock. Pero, no os asustéis, no van a ser una sucesión de solos de batería, sino de canciones normales dentro de sus grupos y vamos a tener las baterías que se han introducido adecuadamente en el grupo, no para hacer solos, sino a la orden de sus canciones. Ya sabéis que este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Si os gusta, nos podéis cazar aquí, en la radio o en la página de internet de Radio Crash. Bueno, me voy hacia la locomotora que va a pitar su salida y no nos la podemos perder. Estamos en plena marcha. El que conduce el tren es el italiano Giuseppe, el que ha llenado el tren con baterías excepcionales es mi ayudante Wilson, y hoy no tenemos a nuestros colaboradores habituales, sino que tenemos a un colaborador muy especial, un sabiondo de la batería, un sabiondo de rhythm and blues, un sabiondo del rock, el señor Arturo, que es el director de ese programa tan especial llamado o titulado Movida en la Cantina. Pues este es el título más bonito que yo he visto de un programa, Movida en la Cantina. ¿A quién se le ocurrió, señor Arturo? Buenas tardes, díganos algo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Pues mira, no, la idea del nombre no fue mía. Fue de un compañero, Javier, con el que empecé a hacer el programa. Además, era por la tarde, a las 4, cuando estábamos en Honesto Batalón. Y no creas que a mí me tardó en enganchar. Alguna vez pensé llamarlo en plan asturiano, que quedaría así como Folisa en el Chigre, ¿no? Que quedaría también. Pero bueno, aquí estamos. Un placer, como siempre, estar contigo, Pablo. Bueno, pues nos vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson para empezar esta segunda parte de Baterías del Rock. Johnny, you know she Wow. Tenemos aquí a uno de los mejores grupos de blues o blues rock que ha habido y que todavía existe por ahí, nada menos que los Canned Heat, y a la batería un tipo que me cae muy bien porque además es mexicano y se llama Fito de la Parra. La primera vez que oí esto me di cuenta que se podía tocar el cencerro en rhythm and blues o en rock sin quedar muy mal, porque yo utilizaba en aquellos tiempos que tocaba en una orquesta, utilizaba el cencerro para chachachás, pero nunca se me hubiera ocurrido tocar el cencerro en rock hasta que oí al maravilloso Fito de la Parra. Bueno, vamos a dejar que sigan enrollados y nos vamos a enrollar nosotros un poquitito, porque estos, al principio, los Canned Heat podían hacer temas de media hora y entonces nos chupan todo el viaje. O sea que no, aquí les dejamos en su vagón, que sigan entreteniendo a nuestros invitados y Arturo y yo vamos pues al siguiente vagón, pero por el camino hablaremos algo. Bueno, hemos empezado por un grupo de blues rock que tengo entendido que es tu estilo favorito. ¿Es así? ¿Es tu estilo favorito? Ya que tú eres un fanático de Eric Clapton, claro, y que sí, Eric Clapton ha hecho sobre todo blues rock, ¿no? Sí, lo que más me gusta es el blues, el rhythm and blues, el rock clásico, no sé. Porque mira, el otro día pensaba yo que hoy en día la música, hay tantas maneras de definir tantos estilos distintos que es una locura, ¿no? En los años 60 o 70 había música pop, música rock y poco más. Luego jazz, funky, todas esas cosas. Bueno, ¿no? Es que había un problema, que era en las tiendas de discos tenían que tener un cajón para y a ver dónde metían a un grupo o dónde metían a otro. Claro. Me estaba acordando ahora, precisamente el otro día hice un par de programas dedicados al Northern Soul, que era música. Sí. Pero escucha la historia, era música que consumían gente de Inglaterra, zona Manchester, por ahí, ¿no? Que eran intérpretes de soul de los años 60, americanos. Un soul especial, bastante raro, ¿eh? Vale. Y entonces dicen que la historia, que me la creo, fue un señor que tenía una tienda de música, se dio cuenta de que gente que venía de esas ciudades quería ese tipo de soul, y entonces dice que en esa zona, para diferenciarlo, puso Northern Soul, ¿no? Para la gente que quería consumir ese tipo de soul supiese más o menos dónde podía encontrar esa música, ¿no? Música maravillosa, solían ser artistas, algunos de ellos que solamente tenían un éxito segunda, o dos. Segunda, sí, pero estaban. ¿Sabes que hay una película, no? Northern Soul. Sí. Es que, mira, pero ahora, una película muy buena, además, ya te lo diré. Cuando esté en mis aposentos de mi casa, te diré qué película es, porque vas a flipar. Pues es absoluta. Son dos chavales que empiezan a la salida del colegio, pues a poner estos discos de soul, de segunda, porque quiero decir, debían ser los más baratos, y los ponían en un centro religioso donde los chavales iban a entretenerse y a bailar, ¿no? Y lo más curioso es que la forma de bailar era diferente también. Inventaron una especie de pantalones muy anchos, no pantalones campanos, sino anchos de arriba abajo. Y entonces todos bailaban para que los pantalones fuesen para un sitio y para otro, tanto las chicas como los chicos. Es una cosa increíble, es un caso muy especial que duró un par de años en una zona de Inglaterra nada más. Pues eso no se ha dado ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, claro, ni nada. Solo se dio allí. Y bueno, pues fue una casualidad, ¿no? La película es muy buena y ya te diré cuál es. Pues tomo nota, venga. Sí. Pues no, que te decía de Carnegie, claro, hombre, son de los clásicos. Y me decías tú lo del Cencerro, sí, de Fito, uh-huh, de la Parra, que bueno, ha tocado con mucho, como es un grupo de blues, él ha hecho muchas colaboraciones, sobre todo con músicos americanos de blues, ¿no? Sí. Pero decías lo del Cencerro, ¿sabes otro tema famoso que se toca con Cencerro y que es fundamental, sobre todo al principio? ¿Cuál? El Honky Tonk Women de los Rolling Stones. Sí. Sí. Eso es un Sí, la entrada de ese tema, a mí me llamó la atención eso, que por cierto, he leído que lo hacía el productor, creo que era un tío famoso, Jan Nietzsche o algo así, ¿no? Sí. Y ese es el que daba al Cencerro, porque se conoce que Mick Jagger dijo, yo esa cosa no la toco. Y entonces la entrada de la batería, y también es como muy... Es un clásico del rock and roll, hombre. Es un tema... 3 segundos y ya sabes qué tema es. Es de las pocas de los temas de los Rolling Stones intocables, ¿no? Y bueno, pues nada, Carnegie, clásica. Creo que duran todavía. Sí, bueno, están no por sé ahí. Cuánto... Bueno, aquí les hemos traído al tren, pero al tren les traemos de jovencitos, ¿no? Mira, si no llega a ser por la pandemia hasta de las narices, iban a venir los restos de Carnegie, sí, a un festival que se hace en la fiesta de Espasa, una de estas. Ajá. No me acuerdo ahora, que es un festival donde se juntan cosas relacionadas con el motor, así, ajá, un poco rockerillo, un poco rocker, y una de las bandas que iban a venir, no sé si van a venir también los del Tonos, me parece, ajá, pues precisamente eran los componentes que quedan de Carnegie. Bueno, solo queda el batería, que es Fito de la Parra, ya mayorcito. Y bueno, una vez leí que en un concierto de Madrid, que es espectacular todavía tocando, pero además una simpatía, a medio solo de batería se paraba y decía, ¡viva la raza! O sea, le encantaba estar en España, el mexicano de raza. De Ciudad decía, de México, ojo. Paraba el solo de batería y decía, ¡viva la raza! Y seguía, ¿no? Bueno, pues un casta, ¿no? Un casta como Dios manda, ¿no? Hoy vamos con el segundo, que si no nos enrollamos. Bueno, sí. Bueno, el segundo aquí tenemos a un tal Cozy Powell, que ha tenido una larga carrera. Yo, desde que vi las portadas con un disco con Jeff Beck en el año 68 y tal, mi primera dificultad era saber quién era Jeff Beck y quién, porque son iguales. Tienen la misma cara, los mismos pelos y tal, y yo digo, ¿quién es el guitarrista y quién es el batería? Luego, otra cosa que siempre que lo he visto me llama la atención es que toca la mano izquierda, la que da en la caja, toca como los de jazz. Te lo iba a comentar, sí, ¿viste? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero da fuerte, ¿eh? Da que fuerte. No es tan sencillo. Pero a los platillos y tal, porque dar a los platillos así, bueno, es un caso especial, ¿no? Bueno, para el que no, bueno, vamos a ver, el que nunca ha cogido una baqueta, dos formas básicas es, una, como si vas a coger un cazo de leche, la manera sencilla, ¿no? Digámoslo sí, así, sí, como la cogerías normalmente, sí, sí, un palo, y la otra es la mano, como si fuera un palillo chino, digamos, sí, sí, girando entre, un poco entre el dedo gordo y el, sí, pulgar. Sí, más de jazz que de rock, pero sí, yo me, sí, fijé, porque, sí, porque ¿no? Para tío... redoblar es más sencillo. Yo he visto en un vídeo redoblar con la mano izquierda sola a Buddy Rich, sí, que es para muchos el mejor batería que ha existido, redoblar nomás con una mano. O sea, con la mano izquierda era capaz de hacer el tío. Bueno, en fin, una cosa espectacular, ¿no? Comentar que Cozy Powell también es de los primeros nombres de baterías que aprendí yo. Ha tocado con Rainbow, ha tocado con Black Sabbath. Con todos, porque él, yo le vi, yo, bueno, con Emerson, Lake and Palmer, claro, como la pera de Powell. Sí. Bueno, eso ya luego lo comentamos. Venga, pues vamos a escucharlos. Cozy Powell con Jeff Beck, okay. Con Jeff Beck. Año 1968. Un tema del año 1968. Y con Rod Stewart a la voz. Make men more wise. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Bien, bueno, además la suerte que tiene la gente que nos está escuchando, la gente que escucha música en los últimos años, es que por suerte, repito, te puedes meter en YouTube y encontrar infinidad de vídeos donde puedes ver a esta gente cómo se desenvuelve en su hábitat natural, ¿no? Que además esta canción, lo tienes tú aquí apuntado, me di cuenta, claro, sí, esta canción luego, digamos, que la grabó los Yardbirds, sí. Si no me equivoco, estaba por ahí un listillo llamado Jimmy Page, sí. Y esta sale en el primer disco de Led Zeppelin. Lo que sí que es verdad, que este disco, el primero que sacó Jebek, salió unos meses, 5 o 6 meses antes que el de Led Zeppelin. Y desarrollaron ese estilo que luego fue mucho mejor desarrollado por Led Zeppelin. Y porque tú coges el primero de Jebek y coges el primero de Led Zeppelin, bueno, y entonces, si oyes primero el de Jeff Beck, luego dices, anda, pero si aquí está lo que hacía Led Zeppelin, claro. Y tal. Lo que pasa es que Led Zeppelin lo hizo mucho mejor. Mucho mejor. Y claro, Jeff Beck era muy buen guitarrista, Jimmy Page también, pero Jimmy Page sabía manejar las mesas de grabación tal, y lo que y la grabación es mil veces mejor la de Led Zeppelin 1. Y todo, o sea que verdaderamente sí que las ideas, además habían sido amigos y compañeros en Jarvis en la y eso, pero Jimmy Page al final se llevó el gato al agua, ¿no? Tonto no es, ¿no? Y el dinero. Oye, bueno, vamos, dos segundos porque esto es, sí. ¿Te enteraste que al final el pleito del Stairway to Heaven un juez ha dicho que no es plagio? Bueno, eso para otro día, venga. La habrán pagado. Hombre. Es un plagio. Bueno, el pobre... Bueno, le habrán untado también al otro, me imagino. Randy California, que se llamaba el que la hizo, en fin, Taurus, que se titulaba. Bueno, de un grupo hippie que se llamaba Spirit y tal, sí. Por cierto, que es de mi grupo favorito. Era buen guitarrista Randy California. Bueno, era un muy gran bueno. Guitarrista y con una muerte también bastante joven, sí. ¿Te acuerdas cómo? ¿Accidente de helicóptero? No. No. Se estaba ahogando a su hijo y se tiró para salvarlo y se ahogó él. Sí, vale. Lo que no sé si salvó a su hijo, pero sí, creo, algo, de verdad. Bueno, ¿y sabes cómo murió Cozy Powell? Bueno, este era un poco cabra loca, ¿eh? Era de la pandilla de Kim Moon, ¿no? De Kim Moon. Estaba liado con una tía. Este iba conduciendo en el año 98 a 160 por hora, mal tiempo. A 160 por hora, no era autopista. Y iba hablando por teléfono con la tía. Lo último que se oye es al tío decir ¡ay! Hasta luego, Lucas. Salió despedido por el cristal, sin cinturón, tal y cual. 160, bueno, el alcohol también dio positivo. Eso era normal, ¿no? Bueno, daría, lo rompería la máquina del alcohol. No, gran batería, pero... Bueno, yo le vi en Barcelona con Whitesnake. ¿Ah, sí? Sí, a Cozy Powell, sí. Mira, Whitesnake son de las que me queda a mí. Y John Lord a los teclados. Bien, pero te voy a decir una cosa. Llevaban de teloneros a alguien que se los comió. ¿A quién? A Meat Loaf. Hostia, ¿pero eso en qué año me estás hablando? Pues no lo sé, ya no me acuerdo. En los años 90 sería. Entonces, Meat Loaf, o sea, tuvo una actuación tan terrible que cuando salieron los Wednesday, ¿cómo es? White Snake. Sí, que por la cierto... culebra blanca, sí, o algo sí, así, sí. ¿No? Pues verdaderamente se los habían comido. O sea, yeah, es que, en fin, muy bueno. La actuación de Meat Loaf, con, ya sabes que solía cantar con una chica, sí. ¿No? Una cosa fue tremenda, bueno, tremenda con aquel. Es que nos enrollamos. ¿Sabes quién era uno de los coristas de Meat Loaf en su primera época? ¿Quién? Tiz Nellier, el que hizo de Jesucristo Superstar. Ah, sí. Y una de las coristas. Luego estuvo con Eric Clapton también, por eso es que esto es un mundo, esto es un sálvame de luz, bueno, pues aquí eso. Todo. Y luego otra de las tonterías que hizo Whitesnake fue que John Lord, como estaba en España, pues hace un solo y es sobre el concierto de Aranjuez de, bueno, de guitarrista, de no recuerdo cómo se llama, sí es. Bueno, y entonces, bueno, la gente va a un concierto de rock para rock, ¿no? Entonces, cuando el tío, porque estaba en España, hace eso, empezaron los pitidos, los silbidos, un desastre. Luego, el cantante tampoco me gustó, ¿no? El cantante... ¿Pero era David Coverdale? Dice, David Coverdale. Hostia, pues el David Coverdale tiene una voz de las mejores voces, ¿eh? Sí, pero yo le tenía un poco manía porque es en todos sus movimientos era tipo Robert Plant, sí, el va de divo, demasiado va de... con el micro, el pelo para adelante, el pelo para atrás. Luego el guitarrista no era muy bueno, James Moody o algo así. Yo no me acuerdo. Yo vi uno el otro año en el festival de Rolly Gallagher, el que escribió el Here I Go Again y This Is Love y todas estas, en la primera época, yo lo pude ver. Pasa, bueno, ese se retiró, o sea, no se retiró, toca el solo por su cuenta, vida más tranquila, ¿no? Pero bueno, pero Whitesnake, mira, creo que se van a retirar para este 2021, sí. Ya es... mejor retirarse a tiempo, ¿eh? Que... Sí. Además, la forma de cantar era del tío es calcada a Paul Rogers, ¿eh? Sí, hombre, pero tú coges a David Coverdale en la época de Deep Purple, cuando grabó el Burn, y eso son palabras mayores. Oye, cuidado, ¿eh? Es que el bajista que cantaba... Ya, también, sí, ¿no? Ya sé quién es, sí. Cuidado, ¿eh? Venga. Muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, bueno, salimos de Lodes, entramos en Pirata. Tenemos a John Hitchman. Bueno, este es de mis favoritos también, pero aquí está con Joe Mayer y con un Mick Taylor de 18 años. Y este tema no es que destaque demasiado el batería, pero los he traído aquí. Le he dicho, trae esto porque seguro que le gusta este Mick Taylor a Arturo. Y bueno, una maravilla. Ya verás, Mick Taylor con sus 18 añitos o 17, no sé cuántos tenía, ¿no? Hystel Smith o algo así tocando con dos sasos a la vez, ¿recuerdas? Rolling Stone oyeron a este chaval, dijo, este para nosotros. ¿Es así o no? Sí, más o menos. Cuando falleció Brian Johnson, pues hubo varios candidatos y uno de ellos, pues al final fue Mick Taylor. Lo que pasa es que Mick Taylor, claro, era muy jovencito, debía ser un chico todavía formal de aquella. Sí. Y claro, cayó en los Rolling Stone. en sus años más salvajes. Pero bueno, Mick Taylor ha estado en discos tan importantes de los Rolling como el Exile on Main Street. Sí, era buenísimo. Y supo salir a tiempo, porque si no... Sí, se marchó, no le echaron, ¿eh? No, vio no, lo que... No, se marchó. Empezaba la cosa a ponerse difícil, empezó el vicio y... Pero bueno, que se dice fácil, se marchó, pero es que sí. te marchas, eso es mejor que trabajar en un banco, ¿eh? O sea, te sí, marchas no, de un empleo de por vida, ¿eh? Sí, no. A medito que a este hombre, con solamente los derechos, los royalties de esos discos, pues tendrá sus buenos beneficios. Pero Mick Taylor sí, es de los clásicos, ¿no? Sí. Es. Bueno, Joe Mayer siempre tuvo buena vista para reclutar gente. Sí, pero lo de este, es, concretamente en este tema, me encanta. Qué limpio puntea el tío. A mí la primera guitarra me recuerda un poco al Highway, el tema que tocaba Joe Mayer también en el disco. Tiene un parecido. Sí, sí. Yo tengo una duda, si las dos partes de guitarra las hace él, o la primera parte la hace John Mayer y la segunda la hace él. A mí me gusta más la segunda por el sonido. Sí, tiene una guitarra un poco más distorsionada ahí, ¿no? Sí, no, me gusta más. Me gusta más la segunda parte como con otro pedal más agradable y tal. Bueno, seguimos porque queremos que, no, ya que hemos traído el tren a todos estos baterías, con lo que ha costado montar las baterías, porque en el primer viaje vinieron todos y al final solo tocaron la mitad y todos enfadados. Bueno, menos mal que en la cantina bebieron bien y nos perdonaron que no eso. ¿Te parece bien que recuerda alguno de los que mencionamos el otro día o que recordamos, por ejemplo, para que la gente se haga una... Sí, hoy vamos bien de tiempo, primera, Pablo. En la primera parte empezamos con Ringo Starr, creo, y sigue tú. Bueno, luego otra gente como Charlie Watts, Keith Moon, Ginger Baker, Mitch Mitchell, John Wonham. Bueno, dicen John Bonham, dicen. Sí, bueno, yo Bonham. Dije, no, es que lo pronuncio yo mal. Luego Ian Paice, Carmine Appice, Buddy Miles, o sea, más o menos los clásicos, pero claro, teníamos tantos. Teníamos que... muchos y tal. Ahora vamos a... en el siguiente vagón tenemos a un tipo, yo creo que muy, muy, muy bueno, muy interesante. Cuando en el año 1970 salió Emerson, Lake and Palmer, verdaderamente fueron un boom, porque técnicamente era como estar por encima de los demás. Técnicamente eran terribles. El primer disco de Emerson, Lake and Palmer es redondo, maravilloso. Y no solamente tocaban muy bien, sino además se despedían en el disco con un tema lento, Lucky Man, tranquilo, precioso, donde el trabajo de la batería hasta el final es una obra de arte, ¿eh? Yo no sé si tú te has fijado alguna vez de lo que hace este tío ahí en ese tema, porque es bueno lo bien que canta Lake y Emerson, que era el jefe, pero no le demos más vueltas. Cuando queráis, Emerson, Lake and Palmer, y a ver si eres capaz de hacer algo parecido a lo que hacías en el disco, Carl Palmer, que nos quitamos el sombrero. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. He was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money que qué bonito lo es este tema, todo es bonito, todo lo que suena. Era la primera vez que se oía un sintetizador Moog, no se sabía muy bien lo que era, y se hizo bastante famoso Emerson por eso, ¿no? Este, que luego en las actuaciones en directo todo el mundo está esperando este tema para que hiciera esta cosa tan maravillosa con el sintetizador. Bueno, estos tuvieron un éxito arrollador y bueno, cuando estuvieron aquí actuando en Barcelona, una de las cosas que puedo comentar, porque las leí, es que exigieron, entre otras cosas, además de una alfombra para tocar la guitarra acústica en un tema, exigieron tres chicas para cada uno al final de del concierto. Tres. Pero para conocer la ciudad. ¿Eh? Para conocer la ciudad, digamos. Ah, no sé, para lo que fuese, no lo sé. Yo, bueno, también recuerdo que los Rolling Stones exigían 100 toallas lavadas al menos tres veces. Claro, es para quitar, cuando coges una toalla nueva, es para quitarle ese... Exactamente. Claro, hombre, o sea, si tú coges una toalla entiendo, nueva, hombre, y llegas ahí sudado de la esto, y ni te secas no, ni sí, nada, claro, ¿no? Hombre, claro. 100 toallas al menos, claro, lavadas tres veces. Oye, ellos sobre el contrato, bueno, pueden pedir lo tampoco que quieran, pedían, ¿no? Cosas muy raras viendo lo que hay hoy en día, ¿no? No. Bueno, el Prince pidió que le pintaran de blanco toda una suite con un piano blanco. Bueno, mira, viendo lo que hay por ahí, bueno, yo no sé hasta qué punto lo piden ellos o lo piden el manager para hacerse llamar la atención, ¿no? Bueno, no lo sé, porque al final, si te das cuenta, mira, se dan cuenta, puedes pedir lo que quieras, pides tres chicas o pides, yo qué sé. Sí, que luego las chicas no falta que las pidan, porque las iban a tener igual, ¿oíste? Sí, sí, sí, pero sin trabajo, ¿no? No sé. Groupies había por todas partes. Sí, sí, como los toreros, ¿no? Sí, que cuando van por el paseillo les tiran un papel con el teléfono, ¿no? En fin. Ahora les tirarían el teléfono entero ya. Sí, eso. Bueno. Que te iba a comentar, es que Carl Palmer, sí, sí. No conocía este Lucky Man, no lo conocía. No, pero yo me conozco, pero... es que el otro día estaba investigando, claro, viene de dos grupos que yo los puse, bueno, hace unas semanas. Uno son Asia, que más o menos lo conocemos todos, tipo rock sinfónico. Estuvo en Asia también, pero antes de Emerson, Lake & Palmer, estuvo en Atomic Rooster. Yo no sé si los conoces, Atomic Rooster. Sí. Bueno, sí, pues estuvo con ellos ahí también antes de... Sí, con un cantante, Arthur Brown, que sacó una canción que se titulaba Arthur Brown Fallo, Fuego, sí, sí. Que fue muy popular, y el tío salía al escenario y prendía fuego y tal. El batería era Carl Palmer, sí. Ah, pues Arthur Brown estuvo en Gijón, siempre que hacía el espectáculo de quemar unos cuernos que ponían encima, sí, la capa. Pues bueno, este. Arthur Brown estuvo en Gijón, en el ayuntamiento, a lo mejor era cuestión de 7-8 años. Pues el mismo, claro, sí, ya no estaba con Carl Palmer, un personaje, ¿no? Curioso, el Arthur, sí, Brown, sí, supongo, sí. Pues sí, venía de ahí. Oye, y otro de los discos clásicos de Emerson, Lake & Palmer, ese que tienen grabado en directo. Sí, muy bueno. Es muy bueno, hombre, ese sonido muy que bueno, tenía. Bueno, todo un desparrame, todo... bueno, con un poco de suerte, en YouTube salen muchas cosas en directo donde tocan así. Hombre, lo que pasa es que luego los excesos de estos tres fueron tremendos, ¿no? Y luego las fotos en la actualidad. Yo le he dicho a Wilson, oye, trailer de joven, que yo no quiero ver a... Bueno, ¿cuál fue el que, a Red Lake, ¿cuál fue el que se suicidó? Red Lake, yo creo que pesa 180 kilos. ¿Pero cuál es el que se suicidó? Pues igual ha sido Grand Lake. Sí, tenía una enfermedad degenerativa y ya al ver que ya no podía ni... No, creo que fue Emerson. El teclista, es que era todo un cacao. Emerson. Sí. Emerson se metió un tiro hace 3 años. Tenía una enfermedad degenerativa, vio que sí, ya... No tal, y tocar, ¿no? Sí, se quitó del medio, sí. Sí, triste final, pero bueno. Bueno, pues, no sé. Bueno, de algo tranquilo vamos a pasar al fuego. Tenemos nada menos que a Santana... A los Santana de la primera generación. ¿De cuándo era Santana? Para que nos entendamos. Sí, Santana. Y bueno, esto es un viaje con baterías. Primero está la batería y los demás van a tocar con ellos, pero nos interesa la batería. El batería de Santana se llama Michael Sieve. Un chaval también muy joven, creo que tenía 17, 18 años cuando el festival de Woodstock. Y aquí tiene uno o dos más. Entonces, les he pedido, le he dicho a Wilson, que nos toquen un tema, no un tema de solo de batería como el de Wisto, que es muy conocido y tal, sino un tema en el que hay una buena borrachera de los tres, del batería y de los otros percusionistas, de Chepito Arias y de Mai Carabello, que creo que este es el padre de la baterista de Prince. Ajá. Aquella, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba, una que tocaba la batería con Prince, ¿no? Bueno, vamos a ver, venga. Cuando queráis, Santana, esa borrachera de percusión y con un tema muy, muy, muy agradable además, que se titula, ¿cómo se titula? Everybody Business, que quiere decir... todo el mundo quiere todo o todo. Sí, nosotros lo queremos, sí, todo. Bueno, todo es de todo el mundo. Bueno, nosotros queremos mucho tocar y venga, leña. Bounce. bendito seas, bendito. Oye, qué borrachera de percusión. Que... Si dura 10 minutos más, no me importa. Ya. Pero bueno, esto, te voy a decir que una vez leí una entrevista al batería Phil Collins de Genesis, ¿te acuerdas? Y este le decía, bueno, le decía, tú eres muy buen batería y bueno, con Genesis qué bien tocas, ta, ta, ta. Y dice Phil Collins, mira, te voy a ser sincero. A mí lo que me gustaría es tocar con Santana y morirme de dar palos. ¿Es así o no? Oye, mira, Phil Collins, no lo hemos mencionado en ninguna de estas dos partes. No es rock, no. Pero bueno, con Genesis... Sí, toca muy bueno, bien. Bueno, hombre, no, empezó con batería y luego... Bueno, eso. por cierto, si se hace un tercer programa de jazz, porque tienes que decir a tu compañero con el cual hiciste dos programas de jazz que no habéis tocado la última etapa, la de jazz rock, porque en los dos... programas que hicisteis, llegasteis prácticamente a Tony Williams, todo esto, pero no salió ya de John M., me parece que ni salió, no salió Billy Cohan, el mejor de todos. Por ejemplo, Phil Collins hizo, montó un grupo de jazz rock que se llamaba Bran X. Yo no te puedes hacer ni idea cómo toca el tío ahí. Es buenísimo, buenísimo. Pero bueno, ya te digo. Dejo la idea para hacer un programa de jazz rock. Bueno, que podemos hacerlo los tres, porque no es ni jazz ni es rock, es lo que más me gusta a mí, jazz rock, es decir, tocar muy bien, pero con las ínfulas del rock, ¿no? Que estaba comentando ahora cuando ya te lo comenté en la primera parte, este batería, el de Santana, Michael, yo sí. Lo descubrí, claro, como mejor, no sé tú, en el Festival de Woodstock. En la película. Sí, cuando, sí, no sí, sé si sí. Es en el Soul Sacrifice. Pero tú tenías que ser muy joven. Sí, hombre, a lo mejor yo tenía 14 años, una cosa así. O menos, bueno. Pero yo, claro, me acuerdo... Mira, cuando vi el Festival de Woodstock, me acuerdo, Festival de Cine, Cines Hollywood. Tú no los conoces porque no llevas mucho aquí. No viví aquí. Cines Hollywood, cerca de la Plaza Toros. Festival de Cine, que por cierto, déjame recordarlo, después de este especial, a las 9, va a haber un especial dedicado al Festival de Cine... que están organizando los compañeros de Cinefagia, ¿no? Ajá. Para que os interese de las películas que se ponen, las que se van a poner, todo eso, ajá, ¿vale? Ajá. A partir bien. De las 9. Sí, aquí sí. En Radio Caras, en el 105 de la FM. Uh-huh. Hay que hacer propaganda, Pablo, que no hay cuña. Sí, sí. ¿Me entiendes? No, bueno. Bueno, entonces me acuerdo que estaba sentado, pues eso, tendría 13 años a lo mejor, y vi Woodstock, ¿no? Sí. Y hubo dos cosas que me quedaron sobre todo marcadas. Una fue... Yo creo que... No. Una fue este batería, sí, haciéndose solo con esa batería tan sencilla, sí. Y luego muy joven, muy joven, pero es que hace un solo muy de dos bueno, minutos, bien, que es impresionante, ¿no? Sí, sí. Y luego fue el Lee Marvin, el ¿cómo es? No, perdón, es que los confundo, ya tengo un cacao, el guitarra de Ten Years After. Ah, hombre, sí, Alvin Lee. Bueno, ese se chupó, bueno, ese fue la cumbre de... Cuando hace el I Go Home... Bueno, pues yo me acuerdo. Una versión explosiva. Yo siempre lo digo, yo fuera las dos cosas que me quedo marcadas de gusto. Sí, descubrir sí, a los Ten Years After y el batería de Santana. Esa, aquel tema de Ten Years After por la noche con aquel tío haciendo esa ampliación del tema con aquellos punteos, la voz y bueno, no, es, no, no, bueno. Y el otro día puse en la radio el tema y me hace gracia porque hace un comentario. Claro, ¿te acuerdas de Busto? Que había un atasco, nadie podía entrar ni salir, sí, sí, prácticamente, bueno, ¿no? Que yo es que esperaban 50.000 y llegaron 500.000. Bueno, y se colaron todos, sí. Y entonces, claro, la mayoría de la ayuda de los artistas llegaban en helicóptero. Sí. Entonces el tío dice, antes de tocar la canción, viene a decir, voy a tocar un tema, I Go My Way o I Go My Home, y dice, aunque sea en helicóptero. Sí. Bueno, allí es que fue... bueno, ha sido el festival de festivales, más llovió, hubo sí. De todo. Luego hubo una segunda parte que por desgracia... El cartel es insuperable, sí, con Janis claro. Joplin, Jimi Hendrix, bueno, increíble. Sí. Hay una película, mira, antes me hablabas tú de la película sobre Northern Soul, sí. Hay una película que tendrá unos 7-8 años, que se llama Camino de Woodstock o algo así, es... Cuenta la historia, así en plan, un poco en plan de coña, de un chico que su padre les cede los terrenos para que puedan hacer el festival de Woodstock. Wow, qué bueno. Es más o menos así, sí. Es más o menos la historia y está ambientada en esa época. Pues mira, me vino ahora a la cabeza. Oye, venga, vamos con el siguiente. Venga. Bueno, aquí ya entramos en tu territorio. Territorio. Bueno, tenemos al batería Jim Gordon. Entonces yo le he dicho a Wilson, oye, vamos a ver, ¿podemos traer a Jim Gordon con Frank Zappa o con Eric Clapton? Y me ha dicho Wilson, oye, mira, es que el tema apóstrofe con Frank Zappa es genial, pero es casi ya rock, tal. Vamos a traerle con Eric Clapton en aquel tema de Laila y otras canciones de amor, uno que se titula Kino Grooving, algo así como Sigue Creciendo. Y también en este tema me llama mucho la atención esta forma de tocar de Jim Gordon, para que se den cuenta los que nos escuchan, la utilización muy de los tambores, ¿no? Generalmente los baterías tocan el charler, la caja, los platillos y nada más en algunas partes, los brea que se llama, utilizan los timbales. Pero Jim Gordon los utiliza constantemente. Una forma de tocar maravillosa, un tipo muy, muy, muy agradable. Y luego igual hablamos algo más. Sí, porque quería comentarte o prefieres que lo... Vamos a escucharle después de la canción. Y luego, venga, luego hablamos de él, venga. Sabes de memoria, ¿no? Este disco hay que hablar, ¿eh? hay que hablar de este grupo, de este disco. Es de los discos que se cumple el 50 aniversario, es del año 1970. No, perdón, el 40 aniversario. No, el 50 aniversario, perdón. Estaba yo ahora. Bueno, sí. ya sabes cómo. Ya sabes cuándo montó este disco, este grupo Eric Clapton, ¿no? O sea, después de una gira con Cream, habían tenido a Delaney and Boyne de teloneros y Eric Clapton se quedó maravillado de la sencillez que tocaban, pero muy agradablemente, muy bien. Y montó un grupo con los músicos. Además, como bueno, sabía que con Gigi Baker y con Jack Bruce era hasta todo el día la greña. Sí. Aquí hay dos guitarras, ¿eh? Se nota que se lo están pasando bien, ¿eh? Bueno, y aquí empezó la peor época como en la vida de Eric Clapton, ¿no? Sí. Bueno, además, para centrarnos en Jim Gordon, este músico, bueno, eso lo que dices tú, había estado en Delaney and Boyne, con los que estuvo Eric Clapton, también estuvo en Traffic, y comenta Clapton en sus memorias que para él es tal vez de los dos mejores baterías con los que ha trabajado. El problema de Jim Gordon, de este pobre chico, es que en aquella época pues eran pastillas todo el día, droga, bueno, como la frase famosa de me echaron droga en el Colacao, no, estos ya se la echaban ellos, o sea, estaban empastillados todo el día. Y era un poco esquizofrénico, pero no se lo detectaron hasta tiempo después. ¿Qué pasó con este pobre hombre? Que un día mató a su madre a cuchillo. Sí, está en la cárcel. Lleva en la cárcel desde casi 30 años, más de 30 años. No lo sabía, pues esto no lo sabía. Pues efectivamente, el tío no se lo diagnosticaron. Era esquizofrénico y claro, se metió tanta mierda que el pobre la cabeza... Y acabó matando a la madre y lleva desde entonces en la cárcel. Debe llevar casi desde finales de los 70, creo, Jim Gordon. Bueno, esto está grabado en el 70, con Traffic, sí, poco no sé más. En cuándo estaría. Sí. No, sí, a principios de los 70. Y bueno, no sé cuándo sería eso, pero oye, qué mal, ¿eh? De las peores cosas, sí. No lo conocía, de las peores cosas que he conocido. Sí, lo raro es que no lo han sacado todavía. Que he conocido muchas. Sí, ¿eh? sí. Pero bueno, Jim Gordon sí, de los clásicos. Jim Gordon. Muy bueno. Además, su forma de tocar. ¿Has visto cómo utiliza mucho los timbales, pero no para hacer bajadas, la típica bajada? No, él va para arriba, para abajo. Y bueno, no sé, utiliza muy bien los sonidos dentro de la canción. Y otra cosa, por lo que a lo mejor la gente no lo sabe, yo a veces lo menciono, por la que Jim Gordon lo conocéis, aunque no sea batería, la parte final de Leila, la parte del piano, eso era una composición de Jim Gordon para un disco que tenía pensado en solitario. Anda. Y cuando Clapton escuchó una vez en el estudio, ¿qué es eso que estás tocando?, dijo él, es una parte de una canción que estoy preparando para un tema. Y dijo él, ah, pues me la quedo. Me la quedo. Por eso, si te fijas, en la canción de Leila trae escrito Clapton Gordon. No me he fijado. Pues fíjate, ¿no? Claro, ya. El tío ya por eso se ha llevado sus royalties. Es eso, es una parte de piano que estaba componiendo para un tema propio, parece ser. Lo escuchó Clapton y dice, ¿eso qué es? Dice, es un tema que estoy componiendo. Dice él, lo que necesito para terminar la canción. Porque si te fijas, la canción de Leila son dos partes. Sí. La primera es como de desesperación, ¿no? Cuando suelta todo el rollo. Y la segunda parte es como, ¡buah! Ya lo dije y me tranquilizo, sí. ¿No? Bueno, este disco que es doble, cuando teníamos los vinilos que le abrías así, salían todas aquellas fotos en grande de ellos, ¿no? En la grabación y tal. Y con Duane Allman ahí, unas fiestas se metían. Claro, es verdad. Se metían unas fiestas de... Claro, en este disco estaba nada menos que el otro guitarrista, claro. Duane Allman, que también acabó mal. O sea, pero tú imagínate cómo era aquella época con las drogas, que ellos sabían, iba a comprar un supermercado donde la que vendía en el supermercado era la que les vendía luego la droga también. Hombre, claro. Lo cuenta el tío, dice él, íbamos a un supermercado donde la chica que trabajaba, sí, me parece que algo así, era la que nos suministraba, sí, sabía lo que queríamos, lo que tal. Yo lo que no entiendo es cómo acabaron grabando este disco tan bueno, ¿no? Bueno. Porque si estaban tan pasados, bueno, y ya sabes que Donny Allman, pues a los pocos meses, ¿no? Sí, se pegó un trellazo, sí, con la moto, murió, y la espalmó, ¿no? Murió poco después, sí. Sí, él fue al estudio a grabar porque Clapton, bueno, le gustaba los Allman Brothers, y resulta que el productor les presentó en un concierto, se quedó a tocar con ellos y se marchó un par de días, tenía algún compromiso con los Allman Brothers, sí, y bueno, terminaron el disco. Sí, eso es una anécdota muy especial, ¿no? Sí, para este disco hay para hacer un programa entero también. Parece sí. ser que le habló de presentarlos, sí, y ninguno de los dos quería, porque se tenían... Eric Clapton decía, no, a mí no me presentes a este tío tan bueno, y no, dice... Fue con el productor, con un amigo, al concierto, ¿no?, de los Allman Bros, pero dijo Eric Clapton, no se te ocurra decirle que estoy aquí, ¿eh?, porque me va, y si me pide subir, no me atrevo. Es que estoy intentando acordarme. Porque este tío toca tan bien que yo no. El pobre Eric Clapton, ya lo había pasado con Jimmy Hendrix, ¿no? Y dice, no quiero que me pase otra vez, subir a tocar y que un tío me supere, ¿no? Y cuando se lo dijo a Duane Allman, dice, no me digas que Eric Clapton está ahí abajo, porque no me atrevo a tocar ni una nota. Bueno, no sé si se enteraron, ¿no? Luego, después del concierto, parece ser que se vieron, quedaron y... Oye, pues estoy grabando, pasa por allí, ¿qué tal? Y pasó y grabaron este disco, que es una joya. Y bueno, no digamos más historias. Vamos al siguiente vagón. Al siguiente vagón, venga. Allí hay uno de mis favoritos... Y tal vez de mis grandes favoritos como batería es Bill Bruford. Bill Bruford estaba en un grupo que se llamaba Yes, y se marchó voluntariamente a meterse en un grupo que iba a ganar menos dinero, pero más calidad, ¿no? Que era King Crimson, ¿no? Y bueno, dentro de lo que grabó con King Crimson, les hemos pedido que nos toque el tema Easy Money, Dinero Fácil, que no sé si se refiere, porque nosotros aquí no le vamos a pagar. Si tocáis esa, aquí dinero fácil no hay. Ahora, cuando estemos en la cantina, bebida fácil sí que hay. Eso sí que os puedo decir que hay. Y si habéis venido, pues bueno, ya sabéis lo que tenéis. Venga, Keith Crimson con Bill Bruford en este tema, que no sé ni qué decir de él, y luego comentamos cosas, y prepárense ustedes. Bueno, Kid Crimson, únicos, pero esto es un tipo de tema con partes lentas, partes más fuertes, que era lo que ellos creaban, ¿no? Esta especie de atmósfera de que, bueno, no sé, casi a veces un poco apocalíptica, ¿no? Con esa risa final. Yo te voy a contar una cosa, cuando vivía en Tarragona, que viví en Tarragona, también en Barcelona, pero bueno, una vez viviendo en Tarragona, un amigo dejó un porro en mi casa. Yo no era muy aficionado a los porros, ¿no? Y un día estaba solo y estaba oyendo este disco y tal, y digo, ah, mira, ya que ha dejado este porro aquí, me lo voy a fumar, ¿no? Y no sé si es que eran las 7, las 8 de la tarde, que estás, que no has comido, que no sé qué. Oye, cuando sonó esa risa final, me dio tanto miedo que me marché de casa y no volví en 2 o 3 horas. No sé, fue una cosa. Bueno, ya sabes que a veces los porros, los sentidos te los despertaban mucho. Yo recuerdo haber comido un huevo frito, después, o sea, con patatas fritas y un pimiento verde, que, bueno, fue toda una experiencia, ¿no? O sea, ¿me quieres decir que el pimiento tenía vida propia? No, no se movía, pero vale, que sabía increíble, ¿no? Porque sería un huevo de aldea, Pablo, no era el porro, hombre, no me fastidio. No, o huevos fritos con patatas fritas y un pimiento verde. Bueno, pues... ¿Quién lo pillase ahora? Sí, eso, sin porro incluso, ¿no? No, sin porro, sin porro. Bueno, pues sí, a mí me dio tanto miedo que este tema, la risa final, no sé. Bueno, no es que le tenga miedo por eso. Creo que es un tema excepcional, de los mejores que conozco de Kid Crimson. Fíjate que hay unos cuantos. Claro. Bueno, después de esto, vamos a... Oye, vamos a decir una cosa. Sí, dime. Por si hay gente que no sabe quién son Kid Crimson, que los escuchan mucho, sí, en un anuncio que se ha puesto muy de moda porque sale un tío muy bueno. ¿Ah? Con una copa... ¿No lo viste el anuncio con la música de Crimson? Pues no lo sé, explícame. Pues ya te lo diré, es una marca de colonia donde sale un mozo ahí marcando, sí, tableta. Sí. Y lleva, me parece, en el hombro, no me acuerdo qué es lo que lleva ahora, pero bueno, es King Crimson, en la corte de King Crimson, la parte de... Sí, lo he oído, sí, del primero, sí, que es un tema demasiado fuerte. Pues es son King Crimson. El que sale no es miembro del grupo, por si acaso las chicas están... Bueno, venga, continuamos. Como vamos con... Mira, ahora resulta que sí que vamos a hemos traído a Frank Zappa, ¿cómo no? Oh, Frank Zappa tiene unos baterías excepcionales y en el disco Apóstrofe tenía varios baterías, pero hay algunos temas donde toca Ailey Dunbar, que es, había tocado también con John Mayer, luego tocó con Lou Reed, con David Bowie, con Journey, en fin. Bueno, pero lo que hace aquí, yo, para tocar la batería es lo más complicado que he oído nunca, porque yo, Frank Zappa te pone la partitura delante. Pues Frank Zappa escribía partituras, ¿no? Y era el drama de sus músicos es que tenías que saber música. Claro, que muchos no sabían leer la música. Claro, pero esto sí, y cuando lo oigas, esto es imposible de aprender. O sea, es una cosa que o tiene partitura y sabe lo que vas a hacer o tal. Y bueno, pues nada más que sepáis que yo es lo más complicado con un trabajo de batería de este tema que aparece. Son dos temas unidos y aparece en el disco Apóstrofe de Frank Zappa, que por cierto dicen que es el disco más asequible de él. Pues agarraros, vamos a ver lo asequible que es eso y quedaros pasmados. At St. Alfonso's pancake breakfast, where I stole the margarine and on the bingo cards in lieu of the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean? St. Alfonso's pancake breakfast. Wow, get off the bus. Where I stole the margarine. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, Your Highness. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Se puede tocar la batería? Sí, bueno, conocía la canción porque este disco lo tengo. Bueno, sí, lo que decías tú es tal vez de los más fáciles de escuchar, porque bueno, cuando se habla de Zappa, habría que decir eso de bienvenidos al mundo de Franz Zappa, ¿no? Porque sí, sí, Franz Zappa era único. Solo uno, pero tenía discos completamente unos distintos a otros. Y mira, el otro día me dio pena porque estaba por la noche viendo YouTube, sí. Baja la ventanilla del tren, que se oye mucho el tren, la ventanilla. Ajá. Baja un poco la ventanilla. Ahí está, para que entre un poco el aire. Y me dio pena, no fui capaz de verlo porque era un minuto y algo que traía última entrevista a Zappa. Ah, y era sí, ya al final de... Sí, que se le ve mayor. Oh, se le ve hecho polvo. Sí, gordo. Y bueno, sí. Para quien no sepa, Zappa murió hace ya muchos años de cáncer. Era un músico realmente con una calidad increíble. Bueno, ¿no? Yo creo que en el rock, a nivel musical, yo creo que es la cumbre. Un genio. Pero, oye, quería vamos a mencionar que estamos haciendo un especial de baterías. De baterías, pero sí, a lo mejor sí. El que no escuchó la primera parte no sabe por qué hemos escogido baterías. Porque aquí Pablo, el que está en el tren, el que se encarga del tren, tú fuiste batería de sí, joven. Sí, yo fui batería, sí, pero claro, cuando oí a Aislinn Dunbar tocar este tema con Franz Zappa, dije, bueno, esto es otro ni, esto claro, es otra cosa. Y y tú me cuentas historias de cuando tú empezaste en la batería, con orquestas, bueno, con verbenas, yo, tú tienes sí, para sí, contar sí. infinidad de, Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Yo la presumes verdad, de ser el único que ha metido un solo batería en una J aragonesa, ¿era algo así? Sí, sí, sí, sí. Yo fui el... Yo, vamos a ver, yo tocaba... cuando tenía 16, 17 años tocaba en orquestas de baile y me aburría porque yo era ya rockero, muy rockero, ¿no? Y entonces tocar tangos, pasodobles, chachachás, boleros... el tema más moderno que tocábamos era uno de Sul que se titulaba Sulfinger. Bueno, en fin. Y bueno, y alguno más. Pero lo que solíamos tocar era las canciones del verano, Un rayo de sol, estas cosas que yo las tocaba con una mano, ¿no? O sea, quiero decir, para mí eran demasiado facilonas, ¿no? Y entonces, como siempre quería, bueno, pues hacer mis cosas, cuando tocaba, fue a partir de un día que, tocando una jota aragonesa, pues bien, pues me lancé a hacer un solo de batería que sin perder el ritmo y lo que demostraba, la gente seguía bailando, porque la gente bailaba así, en plan suelto, en plan aragonés, pero claro, llegó un momento que yo me quedé solo y bueno, hice un solo de batería y quedó tan bien que luego ya fue marca de la casa. Y, pero escucha, estaba imaginando, me imagino al resto de la banda. Que no, ah, sí, que sí, no sí. Sabían nada, de repente te escuchan haciendo un solo de batería en una jota aragonesa. Bueno, sí, como me admiraban mucho y dijeron, bueno, va, déjale, ya. Déjale. Porque una de las cosas que solía hacer yo también era una cosa que había oído en un disco en directo de los Tours, uno que se titula A Solitary Life o algo así, muy bueno. Y el batería, entre tema y tema, pues da muchos golpes. Hace ruiditos, ¿no? Y yo esto lo hacía continuamente, ¿no? Y entonces lo hacía un poco para que la gente que nos oyera se diera cuenta de que yo como que sabía tocar otras cosas. O sea, empezaba como un ritmo un poco funky y tal. Que luego en la orquesta no tocábamos esto, pero lo hacía como una especie de decir, oye chavales, los que me estáis mirando, yo no solamente sé tocar tangos y pasodobles, yo hago esto, ¿eh? Y bueno, con el tiempo lo que me di cuenta cuando tocaba con grupos de rock y después, que había funcionado al revés, al venir de los bailes, estaba muy acostumbrado a hacer todo tipo De ritmos y tal, y entonces era muy superior a los que solamente habían aprendido a tocar rock, que sabían tocar rock y para de contar, pero yo en un tema de rock y tal, pues metía unos detalles que a los otros ni los soñaban, ¿no? Y yo me había acostumbrado, pero ten en cuenta que yo hablo de años de tocar, años y años y años. Yo toqué unos 10 años de los 15 hasta los 25 en orquesta de baile, pero igual el 60, 70 días al año, ¿eh? O sea, muy eso. Y de hecho, vivía un poco de eso. Y era estudiante y eso, y las becas y para todo el año. Yo en mi casa no me daban dinero ni nada. O sea, que yo vivía de esto, pero desde muy joven, ¿eh? La primera vez que toqué en un pueblo tenía 11 años, ¿eh? Y además, mira, me estoy imaginando que tú eres... Bueno, tú fuiste autodidacta, ¿no? Bueno, sí, autodidacta, sí. En el sentido de que sí, aprendías. Lo que pasa es que mis hermanos mayores, tenía dos hermanos mayores que tocaban la batería. Entonces yo tenía batería en casa. Con 10 años tenía una batería en casa. Eso no lo sabía yo, sí. Pablo. Entonces en la cuadra con las gallinas había un apartado donde había una batería. Entonces yo salía de la escuela, que se llamaba la escuela, no el colegio, y yo me sentaba allí y pim, pam, leña. Hostia, yo me recuerdo una vez sentarme a las 4 de la tarde y levantarme a las 9 y no parar. Y no había parado nada, ni un segundo, ni para hacer un pipí, ¿no? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Por cierto, que una de las cosas, con el tema que hemos empezado, con Fito de la Parra y Canejit, con el cencerro, ese me lo ponía yo en un tocadiscos y tal, para yo cazarle, y tocaba por encima. un poco como empezó también Eric Clapton, que se ponía un disco y tocaba por encima, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo lo hice con la batería, eso. Hoy en día las baterías eléctricas ya te vienen 800 ritmos pregrabados para que tú toques. Ya. No, pero te decía eso lo de... Porque, bueno, ¿por qué estoy aquí yo? Bueno, aparte por la música, porque lo mío es distinto. Tú eres también batería. Yo sé dos ritmos y con eso intento hacer algo. Pero quería mandar un saludo, que no ha podido venir, en parte me alegro por él, porque sigue dando clases a Manu. Sí, sí. Manu Molina, y de paso, que mucha gente hoy en día, al que le guste la música, no solamente la batería, pues otros instrumentos como la guitarra, el piano, la sección de metal, pues hay academias tan maravillosas como la de Manu, donde da clases él, que es donde voy yo, ¿no? Sí, sí, sí. Que es Made in Earth. Que está, es muy fácil, la calle Los Pedregales. Si nos ponemos en la puerta principal de Sonido Pro Norte, que está donde la calle Adaro, sí, esa que está de frente, sí, ahí está la academia. Porque siempre hay que aprender, aunque sea tarde, ¿eh, Pablo? Un instrumento, matar el gusanillo. Hombre, tienes hijos para que vayan. Bueno, es una maravilla. La música para mí... Yo empecé tocando clarinete, ¿eh? Lo que pasa que yo tocaba el clarinete, concretamente el requinto, que era un clarinete pequeño, en una orquesta que montamos los chavales. Teníamos 10 años o así, 10, 11 años. Y los otros tenían 12 o 13, pero llevamos un batería que tenía 40 años así, estaba calvo y todo ya, ¿no? Y entonces dimos un golpe de estado y me puse yo a la batería. O sea, él se bajaba a bailar con las chicas y yo me ponía a la batería. Y cuando hicimos eso dos o tres veces, enseguida dijimos, oye, se acabó. Aquí los cuatro chavales y yo a la batería. Y te he de decir que la primera batería que tenía era un bombo y una caja, nada más. Y sí, sí, yo creo que estas dos cosas, pero ya tocábamos aquel tema de Luis Adile, que se titulaba Dile, que era Dile que tu amor es para siempre. Ah, dile sí, sí, que, sí, sí. Ta, ta, ta, ta, ta. Y entonces el ritmo era ta, ta, tum, ta, tum, ta, ta, tum, ta, tum, ta, ta, tum, ta, tum. Oye, yo lo tocaba... Y luego ya me atreví, puse un platillo que era el enganche del platillo era al propio bombo con una especie de alambre que salía. Bueno, allí el platillo colgaba, era una cosa primaria, ¿no? Y entonces ya empecé a hacer o sea, esto con 11 años me acuerdo perfectamente. Que fuimos a tocar a un pueblo y nos pagaron 500 pesetas a cada uno. Y era como ahora, por lo menos, pues 300 euros o así para un chaval de 11 años. Yo allí vi la luz y digo, esto es lo mío, ¿no? Oye, bueno, dime. No, pues más que nada, que nos queda media hora. Al final vamos a tener que decapitar a alguno de los que nos queda. Vamos a por Stigrad, ¿qué te parece? Dinos algo de Stigrad. Pues yo lo conocí, original de mí, por Eric Clapton, ¿no? Sí. Lleva con él muchos años, yo lo vi con él en directo. Y entonces, bueno, me empecé a fijar en que lo veía muchas veces en los típicos conciertos de saraos, donde van gente famosa. Sí. Luego lo vi tocando con músicos famosos y fue cuando empecé a investigar un poco. Sí. Stigrad, digamos que viene más bien de la escuela del jazz, ¿no? Pero ojo, imagínate si sería bueno, su padre o su abuelo era músico de jazz ya en las orquestas, allí cuando la guerra, me parece, en el ejército, que le dijo que porque no aprendía a tocar la batería. Con 11 años, Stigrad ya fue llamado a filas, nunca mejor dicho, por Dizzy Gillespie, con 11 años, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora te prohíben trabajar, dirían y tal, pero lo mismo que yo, tocaba con 11 años, no como Stigrad, pero tocaba, ¿no? Bueno, y está considerado... A nadie le parecía mal, ¿no? Sí. Éramos chavales. Ahora, te voy a contar el detalle, porque esto es para contar, ¿no? O sea, cuando fuimos a ese primer pueblo, resulta que el alcalde de ese pueblo había pedido al alcalde de Medina de Pomar, que era el mío, oye, mándanos una orquesta, porque allí había dos o tres orquestas, estaban dos de mayores y una de chavales, como la de los mayores estaban ese día ocupadas, pues dice, te envío unos, son jovencitos, pero tocan bien. Entonces vamos nosotros en un taxi, llegamos al pueblo y nos está esperando el alcalde y el cura. Cuando nos ve bajar del coche y ve a un chaval de 11 años y a otros tres de 12, dice, ¿vosotros sois los músicos? Dice, que no me lo creo. que sí, que somos nosotros y tal. A ver, tocar una, tocar una. Entonces, cogimos, montamos y tocamos una con el taxi ahí parado, ¿eh? Y dice, usted no se vaya, no se vaya, que esto no puede ser. Y entonces tocamos una que era, dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, cuándo. Nada, al tercer compás dijo, vale, ya se puede ir, que sí, que son los músicos. En fin. Y entonces, como no tenían donde dejarnos, porque a veces nos dejaban uno en cada casa, ¿eh? Porque no había en los pueblos no había hoteles ni nada, ¿no? Entonces resulta que como el cura se había ido a las fiestas, digo, no, el cura no, el médico, se había ido era como un puente, ¿eh? Y se había ido. Entonces nos metieron en casa del médico. Y nosotros allí mirando fotos de biología, salía una chica desnuda, no sé qué, bueno, o sea, luego antes de dormir, batallas con las almohadas, bueno, una cosa, pero lo peor fue por la tarde, al día siguiente, que dice, bueno, ¿a qué hora tenemos que empezar a tocar? A las 8, y eran las 4, dice, vamos hasta el monte, ¿no? Nos vamos al monte y nos perdimos, no sabíamos volver al pueblo. Y a las 7 así que los mozos del pueblo dicen, ¿pero dónde están los músicos? ¿Dónde están? No, les he visto que han ido para el monte. Mira, con caballos y todo, buscándonos por el monte, nos encontraron y a las 8:30 empezamos la verbena. Pero si éramos chavales, ¿pero tú te crees? ¿Eh? O sea, es que eso, en fin. Ahora, esas vivencias pues no se pueden comprar, ¿no? No. O sea, son geniales. Pero luego tocábamos bien, además, ¿eh? Pero, en fin, ¿qué íbamos a ver? Porque tocábamos en la banda de música. Yo, por ejemplo, tocaba el clarinete en la banda de música. En la banda de música tocabas con el papel. Yeah. Habíamos aprendido solfeo, el instrumento. Entonces, uno tocaba el saxofón, otro la trompeta. Otra trompeta y yo a la batería. Pero bueno, primero a eso que echamos al jefe. Un golpe de estado. Bueno, pues nada, con Stiga. Sí, estuvo también en. ¿Cómo se llama esto? En Estilidad también. Sí, no, sí, ha tocado sí, con sí. Mucha gente, ha tocado sí, sí. Con mucha gente. Bueno, pero a estos no los conocías, con Mar Almond, ¿no? No, esos no. Bueno, yo Mar. Concretamente son John Mar y Johnny Almond, que son los que tocan con John Mayan en aquel disco. En directo, que no había batería, y de donde sacó el tema que le hizo famoso en España, Sitio para Moverse, un T-Move, ¿eh? Y entonces el saxofonista y el guitarrista luego montaron un grupo, bueno, muy buenos, por cierto, muy buenos, con una voz muy masculina, ¿no? Y sacaron muchos discos, pero uno de ellos me llamó la atención, la portada era preciosa, y se titulaba Lonely People, que es gente solitaria. Ellos estaban en Nueva York cuando esto, ¿no? Entonces habla de la gente, espera un poco que esté, quieren empezar, espera un poco. Y entonces habla de esta gente que está solo en una habitación de hotel y mira por la ventana o fisga a la ventana de al lado y tal. Y en concreto nos van a soltar un tema que se titulaba Other People Room, es decir, la gente de la otra habitación, ¿no? A la que oyes o vislumbras o fisgas o tal, ¿no? Y entonces el tema es muy bueno, un poco funky, no esto, y atento a lo bien que toca aquí Stiga la batería, ¿eh? Venga, se llama Mar Almond y Other People Room. The limousine's arriving, the night is warm with wine. Beautiful people stepping out to see what they can find. Lonely people, California conversation, looking for love, anticipation. Lonely people, looking for love. Nighttime. just the lonely ones left to hang around. Arturo. Bien, porque no lo conocía. Sí, tiene un sonidillo, eso que es de los 80, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Este tema que nos han soltado es del año 78. Sí, bueno, 78, sí, pero bueno, ya se nota lo que sí, decías tú. Sí, ese... tiene una parte casi de música disco a destiempo y tal. Sí. Acuérdate que incluso es que Carmon Appice, el batería, sacó con Rod Stewart sí, un tema sí, de música disco. Bueno, tú bueno, lo sabes que el Do You Think I'm Sexy está claro, en parte Carmon también Appice, por sí, Carmen sí, Appice. Sí, sí. Pero que te iba a comentar, que me recordaba un poco el sonido de Steely Dan, este tema, claro, ¿no? Que son de la misma época. Son de la misma época, sí. Y posiblemente los músicos casi sean los mismos, ¿eh? Sí, sí, eso habrá que investigarlo. Sí, sí. Oye. Bueno, ahora para ir avanzando, vamos a uno muy conocido también, porque es el batería de Police. Police ha sido... yo creo que están injustamente olvidados, ¿no? Pues yo no creo que estén olvidados. Es más, cuando se juntaron hace 5 o 6 años para hacer caja, llenaron... Sí, sí, bueno, estos tuvieron un éxito, no, es que un Police... éxito, porque además gustaban también al género femenino. Que sí, no hombre, Steen, un tío carismático, un sí, tío sí, que sí, o lo odias sí, o te encanta. Sí. Aquí estuvo en Gijón, cuando dejó Police, que fue cuando tuvo unos años en solitario exitosos, sí, pues hombre, el tío era de llenar grandes recintos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero un exitazo y increíble. Como musical, Police era muy bueno, hombre. Muy, muy bueno, muy bueno los tres. Y el batería, pues es espectacular. Yo, a mí me encanta con la fuerza que toca. El otro día mirando baterías y tal, decía que en muchas listas de batería de rock, este está en segundo. Sí, no sí, sé, igual detrás de John Bonham o algo así. Lo que pasa que también, bueno, también segundo. Es también es productor, ha hecho muchas bandas sonoras, lo habíamos sí, comentado. Sí, sí, sí, sí, sí. Pasa que es una persona con uno de los motivos por los que Police se disolvió, se rompió, es una persona con un carácter un poco particular. Y Steen y él sí, no muy mal. Eran agua y aceite. No... Ciertas cosas, porque Steen iba muy de izquierdas y este, y el manager que era el hermano de Stewart Copeland, el padre era de la CIA, el hermano también era de la CIA. Y esto Steen lo llevaba muy mal. Muy mal, muy mal, porque eran los años donde la CIA pues hacía cosas muy feas en Sudamérica y todo eso, ¿no? Entonces, claro, las discusiones y tal. Yo creo que Stewart Copeland pasaba un poco de la cosa, estaba más por la música que otra cosa, pero Steen se politizó mucho y yo creo que eso es todo. Sí, ahí fue donde mucha gente empezó a cogerle un poco de tirria, ¿no? Porque sí, ya lo veíamos en todas partes, era una especie sí, sí, como sí, de sí, sí, sí, yo quiero abanderar esta causa noble. Sí, sí, y yo era, esto, paso, esto, paso, esto, estos gurús... Sí, no. No, estos... No, todo. El tipo deudo, Bono, el deudo... El también, sí, que... Sí, hay muchos, sí. Yo lo entiendo, pero al final... Bueno, vale, pero cuando en los conciertos tal, empiezas ya a dar el sermón de la montaña, joder, yo qué quieres que te diga, el rock es un poco pa golfos, ¿no? Sí. Pa golfos, y entonces si me das un politizado o Keith Richards, pues prefiero Keith Richards. Sí, no, que a mí me parece bien que lo hagan, pero sí, en su momento y sí, en su... Sí, y en su sí, sí. Y, No, pero es que lo meten en los conciertos, claro, luego hacen hoy, canciones. Pero bueno, desde luego Police, claro, es que hay que tener en cuenta que el primer disco de Police siempre lo relacionamos con los 80, pero el primer disco es del 77 o por ahí. No, 79. 79, Sí, 79. Bueno, ahí teníamos Sting. Más tarde, este ya es de Stewart Copeland y Andy Summers. Que no nos olvidemos de él. Y es de los temas más fuertes que conozco yo. Venga. Pues venga, dale caña. Sí, señor. Steve Copeland con esa energía, ese golpe. Pa, pa, pa, me encanta, me encanta. Qué energía, chicos. Vamos ahora, vamos un poco rápido para que nos quepan más baterías. Y vamos ahora. Que se vayan, vayan apretando al fondo. Al de Dire Straits. Bueno, todo el mundo, cuando salió este grupo, se fijó en el guitarrista, ¿no? ¿Cómo se llama? Mark Knopfler. Y los otros como que pasaban desapercibidos. Pero cuando oyes bien, el primer batería que estuvo en el primer y el segundo, luego se marchó porque no quería hacer giras. Giras. Que hay gente que no quiere tirarse 5 meses de gira por ahí porque se ha echado novia, no sé, cosas de estas. Bueno, se marchó. Pero es exquisito cómo toca el primero, que se llamaba, el primer batería que tuvieron, que se llamaba Pete Withers. Y luego tuvieron uno muy, muy famoso que era Tony Williams. Terry Williams. Tony Williams es el de jazz, Terry Williams, que venía de un grupo hippie que se llamaba Man y de otros grupos bastante conocidos. Pero bueno, vamos con el primero y vais a ver un tema que se titula In the Gallery. Se lo hemos pedido y a ver si Pete Withers es capaz de tocarnos como en el disco, que es una auténtica maravilla cómo en ese tema hace lo que hace, ¿eh? Venga, cuando queráis. Dejamos aquí que enseguida nos tenemos que ir a la cantina. ¿Has visto cómo se acopla a la canción? Mira que hace todo tipo de cosas con los platillos y con los timbales y tal, pero el que escucha la canción solo escucha la canción. Que es lo bueno, ¿no? Un batería que se acopla a la canción, que la adorna de todas las maneras posibles, que sigue el ritmo y que no molesta, Lo que siempre me gustaron de esta banda es el sonido que tienen. Sí, es genial. Tienen un sonido muy, sobre todo no sé cómo definirlo, no sé, envolvente, tranquilizante. Sí, sí, sí, sí, hombre, sí, tienen sus momentos también cañeros, sí, pero a, sobre todo a partir del tercer disco que sí, se fueron sí. a Estados Unidos. Pero bueno. Y ahí yo para mí perdieron la magia. La magia que tienen los dos primeros discos la perdieron con el tercero. ¿Pero dónde empezaron a ganar sí, dinero? Sí, claro. Ahí se fueron a los Muscle Shoals, a los estudios. ¿Tú conoces el disco de Bob Dylan, el Slow Train sí, Coming? Sí, sí. Bueno, ahí estaba Mark Knopfler. Es más, si sí, te fijas, sí. el disco ese de Bob Dylan tiene un sonido sí, muy sí, parecido sí. a... Porque les llamó. Bob Dylan sí, oyó sí. este disco y les llamó y llamó a los dos. Sí. Al batería, tal, el bajista y esto no. O sea, estaban Mark Knopfler y el batería. Porque sí, es no. genial. No, pero es que me estaba fijando eso, en el Slow Train Coming que me recuerda esto. Esto es para enseñar a los chavales que quieren aprender la batería que no es meter mucho ruido, sino es acoplarse eso. Bueno. Ya no nos queda otro remedio que irnos para el vagón de la cantina. A ver, Wilson, vamos para allá. Llama, que hay que decir la clave, que si no, no nos dejan entrar. Está casi lleno y están ya bebiendo y no nos oyen. A ver, venga, llama. Llamo yo. No. Joder, que no hable. Llama otra vez. You can't come in. Wow. Bueno, vaya ambiente. Hostia, vaya ambiente que hay hoy, Pablo. Mira, joder. Oye. Hostia. Están todas las baterías aquí. Pero si está el maquinista también. El maquinista pone. Sí, Giuseppe. Joder. Giuseppe pone allí Wilson, Stray para acá. Está allí un ambiente. Esto es un sin Dios. Pero mira, vamos a ver. Cuando Wilson quiere traer a la gente, les pone. Les dice lo que hay en este tren. Navega, o sea, corre por unas vías que están muertas, que va por unos bosques y tal. No podemos decir dónde estamos para que no esto. Y desde ahí conectamos con Radio Crash, que emite nuestros viajes. Entonces, pero nosotros, por ejemplo, luego desconectamos con Radio Crash, pero nosotros seguimos en el viaje porque la juerga hay que esto. Voy a pedir una cerveza, si no te importa, ¿eh? Sí. ¡Una caña! Dame una caña. Vale. Bueno, aquí tenemos. Yo digo, bueno, vamos a ver. Baterías de rock hay muchas, pero vamos a ver. En toda la lista sale John Bonham como el primero, el más terrible, el del Zeppelin. Y dice, oye, ¿qué te parece si traemos a Led Zeppelin tocando nada menos que el tema ese, Muchísimo Amor? Es decir, Huele el Lotta Love en directo, que debe ser explosivo. Yo no le he oído, pero he oído el disco, pero me han dicho que son terribles. Y bueno, pues entonces está Jimmy Page, John Bonham, Robert Plant ahí preparados, y John Paul Jones al bajo, buenísimo, por cierto. Venga, que esto va a ser la juerga definitiva. Venga, baterías a escuchar. You need cool air, a woman I ain't fooling. I'm not saying you're visto lo que hace Jimmy Page con el telerín, es una especie de arco que según se acerca la mano y eso, hace estos sonidos tan especiales, ¿no? Bueno, pero John Bonham por detrás no descansa, ¿eh? Bueno, queridos amigos, aquí desconectamos de Radio Clash. Nosotros seguimos en la fiesta, pero pues tenemos que decir solamente que, bueno, hasta el próximo viaje, porque yo ya no sé qué decir después de este terremoto que hemos tenido en la cantina. ¿Y te han traído la cerveza, Arturo? Sí, oye, tenemos que aprovechar y vender lotería a los del tren, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí, lotería de la radio. Hombre, es verdad, el número... Mira, es que claro, con esto de los bares que están cerrados... Son tan ricos estos que aunque si nos toca no vendrán a coger el premio. Pero gente que quiere ayudar y conseguir lotería, todavía tenemos sitios, esperando que abran los bares, sitios donde todavía puedes conseguir lotería de esta emisora. Librería La Revoltosa. Bueno. En la calle Juan Alonso. Buen nombre. Buen nombre. Carnicería Las Cuatro Esquinas, encima de Villa. Tiene un compango esta señora. Y un, bueno, no. Está bien, vender lotería, lotería rockera, sí, además, en una carnicería. Te queda el TNT a 100 metros, o sea que aprovechas. Luego tenemos la librería Kiosco Samper, en la calle Poeta Alfonso Camín. Y luego también tenemos Asdeco, que está en la calle Hermanos Alegroso. Esperamos que los bares abran de nuevo pronto para poder vender lotería también en los bares que tenemos por ahí. Pero bueno, queridos amigos, hasta luego.